Nos vamos a meter en un tema que ha sido tema de trabajo de tema de nuestra mesa de trabajo, quise decir. También hemos estado acompañando esta lucha allá en la Subsecretaría de Trabajo. Y resulta ser que estamos hablando de el tema de Johnny Neira. Algunos se acordarán de este nombre, otros si no se los refrescamos. Que es el delegado de Átomo Supermercados, que ahora tiene un juicio de desafuero. Sí, la empresa le está haciendo un juicio de desafuero para poder despedirlo, porque no quieren delegado, no quieren luchadores. Pero mañana en la quinta Cámara del Trabajo, se va a dictar sentencia por el juicio por Jonathan Neira. Así que para hablar mejor de este tema del otro lado del teléfono, nos está esperando ¿quién? Jonathan Neira. Hola, Johnny, buen día, ¿cómo estás? Buen día, compañero. Bueno, expectativas para mañana, ¿cuáles son las tuyas, Jonathan? Y las mejores, la de un gran luchador. ¿A qué hora va a ser que la quinta cámara va a decir si seguís siendo delegado o no? Mira, eso no sabríamos decirlo, pero yo creo que está ahora en proceso de sentencia. Lo que nosotros vamos a ir a decirle que es injusto, de que lo que le pasa a Johnny, de que lo quieren sacar por denunciar todas las irregularidades que tiene Millán y que lo van a dejar sin trabajo porque... ¿Por qué? Porque nos organizamos, porque empezamos a luchar, como vos dijiste, porque empezamos a reclamar nuestro derecho por todo eso. Entonces nosotros decimos que es injusto. Eso es lo que le vamos a hacer mañana. ¿Hace cuánto que vienen lidiando con esta cuestión, Johnny? Y el juicio comenzó en el 2014. Yo llevo 4 años de delegado y que me puse como delegado, me vienen persiguiendo. Pero esto comienza desde antes, cuando uno empieza hace ponerle 5 o 6 años que yo empecé a reclamar, ellos me empezaron a trasladar de lugar a lugar, como diciendo, si no te pones las pilas te voy a mandar lo más lejos posible y para que te acomodes, porque ellos trabajan con esa amenaza. Claro. Y a uno no quiere que un día esté en un lado, otro día esté en otro lado, otro día esté en otro lado. Y a donde vos vayas vas a tener que pagar derecho a piso. Uh-huh. Porque les meten en la cabeza a los supervisores que si no te tienen cagando, si no lo joden a ellos, ¿viste? Con el sueldo, con esto. Hasta inclusive he encontrado gente en la calle que hoy está sin trabajo y que la empresa le pagaba para hacerme cosas a mí. Mira. Claro. Sí, no, es terrible, es terrible. Y ahora estamos viendo porque... iba a sacar una nota había escrito algo, por más que hay que hacer una película con Millán, porque estamos hablando de trata laboral. Todos sabemos que la palabra trata es como algo grosso. Digo, uno dice trata de personas, pero también existe la trata laboral, donde en los puestos de trabajo se vive lo peor. ¿Y quién no va a contarlo? Yo, desde adentro, lo que me sucedió a mí y de las mismas historias de mis compañeros, como por ejemplo, que cuento en un párrafo donde me tocó vivir que había un compañero que desgraciadamente perdió su hijo al nacer y bueno, a él le dieron los días ahí para que se tranquilizara, pero después tuvo que ir y devolver las horas, o sea, que... Eso no es nada, eso es antihumano. Ni hablar de cuando, no, si vos salís a trabajar, el trabajo es salud y tenés que volver a trabajar porque así te despejás, y eso es antihumano. Entonces, bien, como que todo eso lo contamos, como las historias de los más veteranos, que por ejemplo, que llevan 15, 20, 30 años trabajando, y que se han perdido el crecimiento de sus hijos, y que hoy, un día, quieren, lo vuelcan en los nietos, y que hoy en día no trabajan más de las horas que tienen que ser, no les importa ya, solamente les importa tener el trabajo porque en verdad perdieron el crecimiento de su familia. Y en otros casos ni siquiera tienen la mujer al lado. Okay. Porque antes trabajaban muchas horas, porque se los golpeaba más.